vamos a hablar, vamos a charlar con Silvia Bove, referente de Cultura Viva Comunitaria. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Te saluda aquí Martín y Kenty desde la operación en Radio La Mosquitera. Buenos días, perfecto. Martín. Saludos a todos. Saludos, Silvia. ¿Cómo estás? Bueno, Silvia, por favor, comentanos un poquito acerca de esto que ha ocurrido, que nos hemos enterado que ha ocurrido de los despidos en el Programa Nacional de Puntos Culturales de Argentina. Sí, bueno, en realidad es como que no es ninguna novedad lo que está pasando a nivel general en todas las áreas de cultura. El desguace, la eliminación y el silencio programado como política pública que en este momento, si se puede llamar gobierno, está ejerciendo sobre la cultura para silenciarnos. Y bueno, esta vez le tocó al programa Puntos de Cultura, que lamentamos muchísimo. Nosotros somos miembros del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, y este movimiento de alguna manera ha fomentado la irradiación de este tipo de programas como políticas públicas, no solamente en Argentina, sino en varios países de Latinoamérica. Y eso también promovió la creación de Ibercultura Viva, un organismo intergubernamental que financia acciones de fortalecimiento, visibilización y empoderamiento de las organizaciones comunitarias a nivel latinoamericano, por medio de encuentros, promoviendo la circulación de representantes de puntos de cultura de distintos lugares de Latinoamérica y no puntos de cultura necesariamente también, a encuentros latinoamericanos de cultura. Bueno, en fin, algo maravilloso que se veo drásticamente cercenado con esta noticia de la semana pasada de cesantear de manera arbitraria desde la coordinación para abajo de toda la dirigencia técnica del programa Punto. Muchos de estos integrantes son personal de planta, o sea, personal efectivo y otros contratados de hace muchísimos años, sin causa alguna, digamos, sin un motivo por el cual uno diga, hay un motivo por el cual se los despide, o sea, un equipo técnico maravilloso con más de 10 años de trayectoria en el programa y a su vez ellos que trabajan muchos años antes, digamos, en el Ministerio de Cultura de la Nación. Silvia, comentame un poquito acerca de este programa, porque no es un programa únicamente nacional, sino que es un programa que abarca Latinoamérica e incluso Iberoamérica. O sea que es un programa muy importante y que funcionaba muy bien para destacarlo, porque, bueno, mucha de lo que circula desde el gobierno es que cierran programas que no funcionan, pero nos estamos dando cuenta que no es así. Comentanos un poquito acerca de lo que es este Programa Nacional de Puntos Culturales. Bueno, tal cual vos mencionás, la relevancia es latinoamericana, o sea, e iberoamericana. Esto es un programa que en realidad surge en Europa, en España, como una idea modelo que la toma, pero la abraza fuertemente en el gobierno de Lula, el primer gobierno, el de Lula, cuando era ministro Gilberto Gil, allá por el 2004, del cual era secretario de Diversidad Cultural, Celio Turino, que ahora esta tarde va a tener una charla virtual. Los invito por favor a participar, a sumarse. Lo que no tengo acá es el vínculo, tendría que compartírselo a ustedes para que hagan la difusión. Perfecto. Para que correctamente lo puedan tener. Por favor. Celio, a las 19 horas, es muy importante que escuchen. Bueno, Celio lo que él hace es realmente se enamora de ese programa, Celio y otras personalidades, no solamente él, también desde Colombia surge este deseo de replicar esa práctica y a partir de ahí este programa nace como una política pública en el gobierno de Brasil en aquella época y se reúne más aproximadamente unos, no sé, no quiero mentir con las cifras, pero más de 5.000 puntos de cultura en Brasil, algunos pontones o que son círculos más grandes, como una política pública sensacional. Eso también sucede en Colombia y eso se transfiere, esta idea de política pública a la Argentina, entre en el gobierno de Cristina, y que continúa con el gobierno de Macri. O sea, fue un golazo realmente maravilloso porque logró acercar una política pública concreta a las organizaciones comunitarias que ya existíamos en Argentina, diversas, porque el programa Puntos de Cultura de alguna manera visibiliza, empodera, acompaña, ya sea a través de proyectos, las instituciones, nosotros presentamos proyectos y si quedamos seleccionados de manera correcta, digamos, con todos los requerimientos técnicos que son complejos, pasás a ser miembro de este programa. Pero no es solo terminar el proyecto, recibir el financiamiento y chau, no, quedás siendo una gran familia donde se empiezan a articular, a entrelazar formaciones, a conocernos entre nosotros, a trabajar ese refuerzo comunitario, territorial y federal. Esa es la idea del programa, o sea, fortalecernos entre los puntos y seguir continuándonos, fortaleciendo y radiando. Entonces, esa política que más o menos fue entre el año 2012-2013, continuó incluso el gobierno de Macri porque se entendió de que era una política fantástica, que si bien no tuvo un financiamiento fuerte en ese periodo, continuó y obviamente continuó en el gobierno anterior. Pero acá drásticamente se lo elimina, diciendo eso, que justamente no genera de alguna manera una pérdida, genera un gasto, o no sé cuál será el motivo, pero acá en Argentina somos ya, yo creo que en la actualidad debemos ser unas 1.000 organizaciones comunitarias que trabajamos independientemente, autónomamente, autogestivamente, y abrazamos este programa. Así que para nosotros es ya este programa Punto lo está replicando en Chile, está en Perú. En Perú hay una ley nacional de cultura, de puntos de cultura, en El Salvador. Bueno, la verdad, ahora, bueno, en Brasil ni hablar, ahora se ha fortalecido nuevamente esta idea. No recuerdo bien si en otros países también está, voy a mentir, si Costa Rica también. Si sumo alguno que no estoy segura, pero es realmente un programa maravilloso porque no es tan fácil que hayan políticas públicas federales en países y entre países como es a través del programa Ibercultura. De hecho, el coordinador, Diego Benavides, el coordinador del programa Puntos de Cultura, una persona excelente, un profesional intachable, junto con todo su equipo. Él ha sido presidente intertémpore de Ibercultura Viva, que es este organismo latinoamericano intergubernamental, y Iber también, porque financiaba estas mismas políticas en España. Silvia, por lo que nos comentás y lo importante del programa, ya que reúne toda una situación abarcativa de muchos países y que eso tarda, me imagino, ha tardado muchos años para que se pueda lograr que tantos países puedan intercambiar cultura y un programa cultural. Exactamente, y como te digo, si estamos hablando del 2012, hoy estamos, son más de 10 años, donde tuvimos encuentros de formación, donde fuimos visibilizadas las organizaciones territoriales. Las organizaciones ya estaban y siguen estando. Lo que hizo esta política de Estado es acompañarnos y darle el valor, porque no, digamos, las gestiones de gobierno no siempre acceden a los territorios, ya sea vulnerados o no. Entonces, estas organizaciones somos las que conocemos el territorio, las que trabajamos, las que entendemos cómo resuena el territorio. Entonces, esta política lo que hace es acompañarnos, formarnos, ayudarnos económicamente a través de un presupuesto para seguir sosteniéndonos. Y articular mancomunadamente gobierno, o sea, gobierno y el tercer sector y las políticas que nosotros de alguna manera, de manera autogestiva, trabajamos. Debo aclarar que en la pandemia verdaderamente hubo todo un acompañamiento a las organizaciones culturales a nivel nacional, que nos permitieron sostenernos en ese periodo tan complejo, y el programa Puntos de Cultura hizo incluso refuerzos económicos para que pudiéramos nosotros sostener a estos espacios culturales en ese periodo. O sea que esta fortaleza de programa que ha logrado continuar a lo largo del tiempo y atravesar a veces gobiernos neoliberales, como fue también el gobierno de Macri, es lamentable que de manera arbitraria esté sucediendo esto, porque nos retrasa enormemente. Por lo que bien decís, Martín, el tiempo que demora esta cocción, ¿no?, este amasado de ideas y de programas a lo largo del tiempo. Y nosotros somos un referente muy importante a nivel latinoamericano en torno a esta política pública. Argentina en sí, las organizaciones hemos aprendido, hemos entendido el valor de esto, porque esa era la idea, no es que dependamos del programa, sino nos da herramientas para el empoderamiento, para la autodeterminación, para la autogestión, pero también para entender de que el Estado y la cultura es la matriz vital de los pueblos y que no se puede desentender, porque a la larga después ese desanclarnos de ese sistema, de alguna manera, es más perjudicial que beneficioso, digamos. Silvia, ya lo venís mencionando, pero es bueno que quede bien claro. ¿Ha habido algún tipo de comunicación oficial que determine o que les informe el porqué del cierre de este programa? No, actualmente no. No, no, no. Nosotros nos enteramos por las redes sociales, por los grupos que nosotros integramos de Puntos de Cultura, en el caso de Mendoza a nivel regional, que es Mendoza, San Juan, San Luis, y no sé si La Rioja, creo que también, a través del Instituto de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria, que es un instituto conformado desde el Movimiento Nacional de Cultura Viva, nos enteramos el mismo día de la cesantía de todo el equipo técnico del programa Puntos. No han mencionado hasta ahora si el programa continúa o no, no ha habido una notificación formal que indique eso, pero evidentemente la idea es que ese programa no prospere o que carezca de un financiamiento, increyendo, como venía sucediendo en este tiempo. Silvia, me imagino que por todo el trabajo que vos nos mencionas, que es un trabajo que se realiza seguramente como un proceso, como procesos que se van dando, ¿en qué situación quedan los programas que se estaban realizando en este momento a partir de la decisión que toma el gobierno de cesantear a toda la gente que trabajaba en los programas? Y como bien lo has dicho, al no estar el personal técnico asistiendo a las organizaciones, no tenemos a quién recurrir, o sea, no tenemos a quién consultar, no tenemos una información salvo por medios informales sobre cómo está el estado de situación. Las personas que antes nos podían decir en qué, cómo íbamos a estar o qué, no las tenemos. Y como no nos ha llegado ninguna comunicación por mail, el programa Puntos de Cultura tiene todas los medios formales, como ha sido siempre, para poder comunicarnos a nosotros a quién nos debemos remitir. Entonces, en ese aspecto no hemos tenido, por lo menos a nuestra asociación no ha llegado ninguna información, no sé si a otras sí les ha llegado, pero yo no lo tenemos. Entonces, claramente, si hay algún proyecto que en este momento esté trabajando, nosotros ya hicimos la rendición a fin de año, por lo tanto, no, o sea, quedamos todo en orden. Eso es lo que hay que aclarar. Las organizaciones, una vez que terminan los proyectos, deben rendir, hacer la evaluación, hacer la presentación de facturación de todos los gastos que se fueron dando por medio de este apoyo económico. Entonces, nosotros terminamos en diciembre, como corresponde, entonces ya no, pero no sé si hay dentro de los otros programas que tal vez siguen abiertos con algunos cierres, cómo ha quedado su situación, pero estimo yo que está todo en una situación de absoluta y total irregularidad y acéfala. Silvia, comentanos un poquito que seguramente por la vinculación que tienen desde el programa con otros países que están vinculados en el mismo programa. ¿Cuál ha sido la respuesta de los programas de los otros países al conocer esta situación que está ocurriendo aquí en nuestro país? Y de absoluta preocupación. Hemos hecho desde el Instituto de Promoción de la Cultura Eva Comunitaria un texto de adhesión a nivel latinoamericano, que hemos conseguido muchísimas adhesiones de organizaciones que son miembros de Puntos. La preocupación enorme en torno a esta situación absolutamente sorprendente y violenta y cruel. Y esta tarde, casualmente, Celio Turino, que ha sido, bueno, el ex director de Diversidad Cultural y Políticas Públicas y del gobierno de Lula, él, que es un enorme referente de la cultura, ahora a las 19, a través de un canal de YouTube, que yo en este momento no tengo el link para compartirles, así que apenas yo terminemos este encuentro, se los comparto para que ustedes lo puedan pasar correctamente, para que por favor ingresen, den su opinión, pongan me gusta, lo difundan. Son como las herramientas que en este momento tenemos a nivel visibilización de este enorme conflicto y para que se revea la situación de este equipo técnico profesional que puedan revisarlo y que pueda recuperar sus puestos laborales que arbitrariamente fueron cesanteados y que el programa no se pierda. Pero bueno, en eso estamos. Sí hay un manifiesto real de apoyo, de adhesiones a nivel continental y una preocupación en torno a este tema. Y bueno, lo que se está haciendo es esto, ¿no? Es a través de charlas virtuales que se entienda de qué se trata esto y que es fundamental recuperarlo. Sí se están solicitando charlas y reuniones con el secretario de Cultura actual, pero bueno, hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Silvia, te hago esta pregunta ya más a modo de título personal, conociéndote como referente cultural, porque se ha instalado desde hace un tiempo acá la idea desde el gobierno de que hay una batalla cultural. Y cuando ocurren todas estas situaciones, uno llega a darse una idea de qué significa esta batalla cultural que se menciona desde el gobierno nacional. ¿Cómo ves vos esta situación de esto que hablan de una batalla cultural o de imponer un cierto tipo de cultura que vendría a transformar la cultura floreciente que estaba ocurriendo en nuestro país o que ya estaba instalada? Mira, qué interesante la pregunta. Y yo creo que la cultura es el mayor gesto revolucionario que tienen los gobiernos, ¿no? Y la cultura no nace de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Va emergiendo lentamente, diversamente. Es como una cocina, ¿no? Como cuando uno hace una rica comida en el hogar, ¿no? La cultura en sí, en su enorme diversidad, de alguna manera, es esa voz revolucionaria de la risa, de lo colectivo, de la resistencia en la tristeza, de cuando el dolor nos acompaña, la cultura nos abraza, nos abriga, nos sostiene. Entonces, me parece que, claro, la batalla cultural por silenciarnos es la política pública que en este momento está implantando este gobierno nacional, que bueno, que lamentable decir, la gente lo votó, o sea, es lo que está, de alguna manera. Nunca nos imaginamos que iba a ser tan dramática la idea de silenciar a la cultura en su enorme diversidad en nuestro país, entre el Inca, que tiene unas producciones que a nivel mundial son reconocidas, el cine argentino, la literatura argentina, tenemos grandes baluartes de la cultura a nivel nacional, unos referentes increíbles y que, bueno, así como nos está pasando a nosotros, está pasando en todos los ámbitos, en el INT, en el Fondo Nacional de las Artes, en todos los ámbitos de la cultura, donde justamente la la idea de silenciarnos, pretendiendo de que con eso se termine y se elimine, sin financiamiento, sin posibilidad, lo que se produce es absolutamente lo contrario, porque no podés tapar el sol con la mano, ¿no? O sea, hay cosas que cuando caminan, caminan. Sí, lamento mucho ese temor que tiene el gobierno de no permitir que nosotros nos podamos desarrollar, o ese prejuicio de ese sentimiento de que ellos tienen de la ideologización de lo que uno puede hacer, como si pertenecer al programa Puntos de Cultura nos pone en un punto ideológico partidario específico, cosa que no es así, Claro. como si todas las producciones culturales que se desarrollan en nuestro país tienen una línea ideológica específica y más claramente partidaria, que es lo que ellos mencionan. Después la violencia y la falta de respeto con que mencionan a la cultura, cómo nos discriminan, cómo nos dicen como que nosotros somos, dependemos del Estado, como era el ejemplo de Lali Espósito, ¿no? Cómo ha sido denigrada, denostada, incluso burlada en su nombre, como decía el presidente Milei, o sea, una cosa de una falta de respeto a su profesionalismo, a su trayectoria. Lo mismo creo que pasa en todos los ámbitos. Ellos, ese prejuicio, esa mirada de desconfianza, de que somos como promotores de esa ideología, es una pena porque no es así. O sea, la cultura es diversa, diversa en sus voces, en sus miradas, en su manera de trabajar en el territorio. Hay de distintos colores, formas, tamaños. En fin, entonces, cuando uno integra estos programas, no te preguntan de qué partido sos o no, o sea, sí te piden que trates de ser una asociación civil, porque es una manera legal y correcta de poder ayudar económicamente a una asociación civil, porque las asociaciones civiles tienen una personería jurídica, una cuenta en un banco, entonces es una manera ordenada, pero jamás en la vida nos han pedido de ningún programa del ministerio, ni del INT, ni del INCA, ni de ningún programa, si nosotros adherimos a un partido político, jamás. Entonces, eso es lo lamentable, lo triste y el miedo que nos tienen, me parece. Entonces, bueno, ¿cuál sería el consejo? Bueno, abrazarnos comunitariamente, no permitir que silencien lo colectivo. Seguir en esta revolución de la alegría y del abrazo, contar, manifestar, estar y colaborar con todas las organizaciones que de alguna manera estamos en esta fractura. Eso le pedimos también a la comunidad mendocina y al país en general. O sea, que no interpreten lo mismo que el gobierno nos está como estigmatizando, porque no es así. Es una lástima. Y las radios comunitarias hoy cumplen un rol muy importante en esta diversidad de voces. Silvia, la verdad es que, bueno, nos quedamos con estas últimas palabras tuyas, valorándote como referente cultural y como lo que eso significa, ¿no? De tanto trabajo cultural comunitario en territorio que te da la posibilidad de ver un poco más de amplio el paisaje de lo que está ocurriendo. Te agradecemos absolutamente esta comunicación. No sé si querés decirnos algo más para terminar esta entrevista. No, agradecerles muchísimo que por favor mantengan encendido ese micrófono para la comunidad, decirles que nuestro espacio sigue abierto, sigue resistiendo, sigue lleno de actividades y lo mismo les decimos a todos los demás organizaciones de la provincia, que resistan, que se abracen, que sostengan ese tejido comunitario, que se organicen en red entre las organizaciones de su territorio. Y bueno, nada, muchísimas gracias por esta posibilidad. Y que viva la cultura, que viva la cultura, viva comunitaria y que viva el programa Puntos de Cultura y su equipo maravilloso técnico, que podamos recuperar sus puestos laborales. Bueno, así es. Deseamos absolutamente lo mismo desde aquí, desde Radio La Mosquitera. Te mandamos un abrazo inmenso y bueno, el aire de La Mosquitera está siempre dispuesto a cualquier cosa que necesiten o que quieran comunicar. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme. Bien, charlábamos entonces con Silvia Bove, referente de Cultura Viva Comunitaria. Nos comentaba, nos decía, nos informaba acerca de lo que ha ocurrido con estos despidos en Puntos de Cultura, este programa iberoamericano que de repente, la semana pasada, el gobierno nacional decidió cesantear a todos los trabajadores que estaban en este programa y terminar un poco, cerrar el Programa Nacional de Puntos Culturales de Argentina, como decía Silvia y nos informaba, un programa que tiene más de 10 años de construcción en muchos países de Latinoamérica. Bueno, el gobierno nacional arbitrariamente decide cerrarlo. Perfecto, vamos ahora a un audio, vamos a terminar con este tema, con un audio que vamos a escuchar de Célio Durino, el referente brasilero de Puntos Culturales. Amigas y amigos de la Red Cultura Viva Comunitaria en América Latina. Aquí quien habla es Célio Durino. Estoy haciendo una invitación para un grande acto en solidaridad a los puntos de cultura de Argentina. Son más de 1000 puntos de cultura y un trabajo muy consistente, muy potente, que se hace a más de 10 años. El gobierno de extrema derecha de Milei extinguió el programa y también demitió todo el equipo del programa Cultura Viva no país, un equipo que realizó un trabajo de excepcional calidad. En esos momentos es necesario que la gente en todos los países manifiesten a nuestros hermanos argentinos que ellos no están solos, que estamos juntos en cada pueblo más chiquito, más distante, estaremos defendendo los puntos de cultura, ahora de Argentina y también de toda América Latina, no país de cada uno de nosotros. Entonces, por tanto, participen. Habrá la transmisión por internet, conforme no comunicado. El horario será las 19 horas de Buenos Aires, en el próximo jueves. Nos encontramos lá. Fuerte abrazo. Y viva la cultura viva comunitaria, a unir los pueblos.